Lamentaciones de Jeremías. Y vamos a iniciar un panorama general del libro de las Lamentaciones. En esta noche veremos un panorama general de todo el libro para que tengamos una idea, una perspectiva adecuada de qué se trata el libro y comenzar ya la próxima semana a estudiarlo capítulo por capítulo. Antes de entrar a este panorama en esta noche, tenemos que recordar que la Biblia nos enseña que todos nosotros, aun siendo cristianos, tenemos un corazón perverso y engañoso, más que todas las cosas. Y ya siendo cristianos, continuamos luchando con este corazón, con esta maldad intrínseca dentro de nuestras vidas, que nos engaña a cada instante, haciéndonos creer, todavía ya siendo salvados por el Espíritu Santo, de que podemos obtener beneficios del pecado. Por causa de que somos pecadores por naturaleza, la Biblia dice en 1 Juan capítulo 1 que el que diga que no tiene pecado se engaña a sí mismo, y está hablando de los cristianos. Repito, tenemos la tendencia de ser engañados en cuanto a las consecuencias amargas del pecado en nuestra vida. Por esta razón, Dios inspiró el libro de Lamentaciones, porque el libro de Lamentaciones registra las consecuencias devastadoras del pecado en contra de Dios. El libro de Lamentaciones nos enseña que cuando nosotros pecamos, no solamente nos lastimamos a nosotros mismos, sino que lastimamos a nuestra familia, lastimamos a nuestros vecinos y le hacemos un grave daño, inclusive a nuestro propio país. El pecado tiene la naturaleza y la capacidad de actuar como la levadura. Cuando tú también tienes un pedazo de levadura y la insertas en una gran masa de pan, esa pequeña levadura insignificante hace que una masa grandísima se infle. Así es el pecado a los ojos de Dios. La Biblia nos enseña que también nuestra desobediencia puede traer ruina a nuestra propia vida cristiana. Veamos alguna información acerca de Lamentaciones, porque la palabra lamentación viene del hebreo kinot, con Q, kinot, y significa dolor profundo, con lloro e inmensa tristeza, lamentarse profundamente en el alma. El libro de Lamentaciones describe la desolación de la ciudad de Jerusalén en términos poéticos que expresan una angustia profunda, personal y nacional. Fue escrito Lamentaciones un poco después de la conquista de Jerusalén por los babilonios en el verano del año 586 a.C. En esos tiempos reinó la injusticia, la idolatría, la inmoralidad en Judá, al grado que Dios le dijo a Jeremías que si encontraba a un solo judío, como le dijo a Abraham años antes, si encuentras en Sodoma a un justo, la voy a perdonar por causa de los justos que viven intercediendo por ella. En el libro de Jeremías capítulo 5, vayamos rápidamente al capítulo 5 de Jeremías, del 1 al 12. Se nos registra y se nos describe de una forma pictórica, pintoresca, de una forma ilustrativa, las condiciones de el pueblo de Judá antes de que Dios vertiera sus juicios y su ira en contra de la tribu de Judá y en contra de los habitantes de Israel y en contra de la devastación que encontramos en el libro de Lamentaciones. Estos 12 versículos del capítulo 5 nos registran de una forma tremenda, más que en cualquier otra parte del libro de Jeremías, lo que pasó antes de que se escribiera el libro de Lamentaciones. Recorred las calles de Jerusalén, decía Dios, y miren ahora e infórmense. Busquen en sus plazas a ver si hayan hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Noten ustedes que prevalecía en todos lados la injusticia, que no había verdaderamente hombres. No se refiere al sexo masculino, se refiere a la hombría espiritual. Se refiere al carácter de hombres valientes, de hombres que estaban dispuestos al sacrificio por sus familias, por sus hijos y por su país. No lo sabía. Dios no encontraba, y la Biblia dice en 2 Crónicas que Dios busca siempre hombres con un corazón recto para mostrar a través de uno solo que encuentre aquí en Tlalnepantla, o en la Ciudad de México, o en Costa Rica, o en Guatemala. A través de un hombre Dios quiere vertir su poder para que ese hombre sea un instrumento de su gracia, de su perdón y de su misericordia. Pero era el tiempo en que no había ni siquiera un solo judío. Los mismos profetas, los sacerdotes se habían prostituido, se habían vendido, abundaban las falsas profecías, las falsas visiones, los falsos profetas, como la Biblia dice, se repetirá antes de que venga el Señor Jesucristo. Dice el versículo 3, oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Vean ustedes que aquí la disciplina de Dios, el juicio de Dios, había sido antes benévola. Antes de que Dios juzgue, nos disciplina, nos azota, envía calamidades a nuestra vida, hospitalizaciones, cárceles, persecución, problemas morales, problemas financieros, para que nos volvamos a Él. Pero si después de esto, muchos de ustedes insisten en querer seguir viviendo en rebelión en contra de Dios, la Biblia dice, ya no quieren convertirse. Dice el versículo 4, pero yo dije ciertamente, estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Esto es ya el último grado de insanidad mental en un cristiano. Estamos hablándoles a los cristianos. Estos mensajes no son para los incrédulos, son para la iglesia de Jesucristo, porque de las 7 iglesias a las cuales Cristo les dirigió las últimas palabras de toda la Biblia en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, fueron a las 7 iglesias de Asia, y a 5 de ellas las llama a que se arrepientan. A la iglesia. Es el llamado al arrepentimiento a la iglesia, porque el juicio comienza con la casa de Dios. Jeremías dice que los cristianos que no se vuelven han enloquecido, y dice, no conocen el camino de Jehová. Y se nos manda a nosotros no solamente conocer las obras de Jehová, las manifestaciones del Espíritu Santo, se nos manda no solo conocer los dones y las cosas milagrosas de Dios, se nos manda conocer sus caminos. Dios quiere que le conozcamos sus caminos, como está escrito en los Salmos. A Moisés le dio a conocer sus caminos al pueblo, sus obras. El pueblo vio los milagros y las plagas y el poder desplegado y majestico de Dios en las alturas, pero solo un hombre de los casi 2 millones de personas, Moisés, le conocía a Dios de una forma personal. Dice el versículo 5 que entonces Jeremías dijo, iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron. Y en casa de rameras se juntaron en compañías, como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No había de castigar esto? Dice Jehová. ¿De una nación como esta no se había de vengar mi alma? Hermanos, compenetrémonos con el corazón de Dios en este momento. Al ver Dios lo que está pasando en México y el mundo entero, ¿no habría de castigarnos? ¿Podrá dejar Dios que sigan las manifestaciones de los homosexuales en Nueva York, en Miami, en San Francisco, en la Ciudad de México, exigiendo sus derechos libremente? ¿Podría Dios permitir que se sigan ordenando pastores homosexuales y mujeres lesbianas? ¿Podrá Dios que sigan las mujeres abortando y matando niños, peor que el holocausto de los propios nazis? ¿Podrá Dios perdonar a aquellos que nos ha dado a su Hijo, su sangre, su espíritu y su palabra? ¿Podrá Dios perdonarnos que nos rebelemos, que nos enderezcamos y que hagamos cada quien según bien le placiere ante sus propios ojos? ¿No habría Dios de castigarnos? Si Dios no lo hiciera, dejaría de ser Dios. Y este es el propósito del libro de Lamentaciones, de darnos cuenta que cuando nosotros no queremos caminar con Dios, nos vamos a lamentar profundamente, nos va a doler muchísimo. Dios sabe cuánto hace sufrir el pecado, pero tú no puedes ser igual ya de cínico. Tú ya no puedes portarte igual de hipócrita y de falso. Quiero que sepas que tus pecados te tienen que alcanzar, pero Dios te llama en esta tarde al arrepentimiento. Dice el versículo 10, escalen sus muros y destruyan, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros porque no son de Jehová, porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Esto es lo que se llama vivir con una falsa seguridad. Vivir con una falsa seguridad. De creer que tal vez porque te va bien en tu negocio, o en tu casa, o con la muchacha con la que andas, o fornicas con tu novio, y no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada, y ya pasaron 6 meses y vivo en pecado, y Dios no me castiga, Dios no ve, ahí es cuando tu corazón te engaña, ya Dios no me ve, ya Dios no le preocupa, no hombre, no es tan grande mi pecado, comparado con otros grandes pecadores, ahí es cuando ya estás al precipicio y al borde de un juicio muy grande de Dios. Nabucodonosor, con su ejército de los babilonios, llegaron a Jerusalén y la rodearon. La sitiaron 19 meses. 19 meses no dejaron salir a nadie ni entrar a nadie. Comenzaron los judíos a comerse a sus hijos. Lamentaciones 2:20, Lamentaciones 4, versículo 10. Comenzaron a coser a sus propios hijos, sus madres. Finalmente, el día 8 de julio del año 586 a.C., las murallas de Jerusalén cayeron y penetraron los babilonios de una forma salvaje, cruel, sanguinaria, y no dejaron piedra sobre piedra. Durante la confusión, el rey Sedequías, un rey falso, hipócrita, doble, traicionero y todos los calificativos perversos que le quieras poner, era un hombre que llegaba con Jeremías y le decía, Jeremías, ¿qué dice Jehová? Y al mismo tiempo hacía alianza con el rey de Egipto, que confiaba en que el rey de los asirios iba a poder ayudarlos. Y nunca se imaginó Sedequías, porque en ese tiempo los asirios eran los que controlaban el Medio Oriente. Sedequías nunca imaginó que eran los babilonios los instrumentos de la ira de Dios en contra de él. Sedequías trató de escapar, lo capturaron, lo persiguieron y lo alcanzaron en Jericó, Segunda de Reyes capítulo 25 del 4 al 5, cuando Sedequías fue traído por los soldados de Nabucodonosor y traído a la presencia del rey, trajeron a sus hijos y los mataron en presencia de él y a él le sacaron los ojos, Segunda de Reyes 25 del 6 al 7. Nabucodonosor mandó colgar y destripar a todos los príncipes y a todos los principales de Babilonia, a los profetas y a los sacerdotes en el mismo santuario de Dios. Lamentaciones 2, 20 al 21, Segunda de Reyes 25, del 18 al 21, Jeremías 39, del 6 al 8. Así acabó el sitio, la maldad y la rebelión de Jerusalén. Dios quitó el cerco de protección alrededor de su pueblo y este cerco, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos protege, se cae cuando en nuestras vidas hay rebelión contra Dios. El diablo tiene derechos legales de atacar tu vida, tus hijos, tu familia, tu negocio o nuestro propio país, cuando la iglesia no está orando por nuestros gobernantes. La protección divina se derrumba por el pecado. La Biblia dice en Proverbios 2, Dios es escudo a los que caminan rectamente. El libro de Lamentaciones fue escrito en 5 endechas o 5 lamentaciones en 5 capítulos y el clímax del libro es el capítulo 3. El capítulo 1, 2, 4 y 5 tiene 22 versículos cada uno. 22 versículos cada uno, mientras que el capítulo 3 tiene 66 versículos. Podríamos resumir en esta tarde a los que les interese escribirlo el libro de Lamentaciones de la siguiente manera. El capítulo 1, la devastación de Jerusalén. El capítulo 2, la ira y el juicio de Dios. El capítulo 3, el quebranto y el lloro y las lamentaciones por el pecado. Repito, el capítulo 3 es el clímax del libro. El capítulo 4, la vanidad de confiar en los bienes materiales. Y el capítulo 5, la petición o el ruego porque Dios los restaure. Dios anhelaba a los judíos que recordaran siempre las grandes pérdidas que experimentamos como consecuencia del pecado. El pecado siempre nos hace perder algo. El pecado siempre nos hará sufrir más de lo que pensábamos que íbamos a sufrir. El pecado siempre lo pagaremos más de lo que pensábamos que íbamos a pagar por lo que hicimos. El pecado fue la causa por la cual Cristo abrió sus manos en una cruz en el monte Calvario, porque Dios tiene que tratar con el pecado. Vayamos al capítulo 1 del libro de Lamentaciones y veámoslo de una forma breve, de los primeros 8 versículos, porque en este capítulo 1 la ciudad de Jerusalén está devastada, desolada, abandonada y en grande dolor. Y aquí Jerusalén está personificando a la nación de Israel. Y aquí se pinta Jerusalén de una forma poética, como si una persona estuviera sufriendo, pero ilustrándonos a través de la ciudad de Jerusalén. Díganme ustedes, ¿qué es Jerusalén a los ojos de Dios? Jerusalén a los ojos de Dios, la palabra Jerusalén, Yehushalom, significa la ciudad de la paz. Y la Biblia dice que Jerusalén la escogió Dios para que en ella esté su nombre. Jerusalén es diferente a todas las naciones que se puedan encontrar a través de toda la historia. Es la nación más histórica, es la más espiritual de todas las cuantas existen. Y ahorita, en 1997, Jerusalén es el centro, la manzana de la discordia del mundo entero. Ahora, si Dios ha prometido que Jerusalén es su ciudad, que ahí va a estar su nombre, que ahí va a vivir Jesucristo, ¿cómo es posible que el Dios que ama a Jerusalén más que cualquier otra ciudad, que el Dios que escogió a Jerusalén más que cualquier otra ciudad, haya permitido que le hayan hecho lo que le hayan hecho? Porque Jerusalén nos representa a nosotros. A ti y a mí Dios nos escogió de muchos cuñados y amigos que tenemos y parientes y primos. A nosotros nos escogió Dios. Yo tengo muchos amigos que se perdieron antes de que fueran cristianos y me pregunto, ¿por qué a mí me escogiste? Por su soberanía, me responde Dios, porque en el vientre de tu madre te santifiqué y te di por predicador a las naciones. Te di por pastor, te di por diácono, te di por profeta, te di por evangelista, te di etcétera, etcétera. Pero Dios a nosotros, los que estamos oyendo su palabra, nos escogió en lugar de otras miles de personas que pudo haber hecho, pero no lo hizo. Ahora, a nosotros que nos ha escogido, ¿podrá Dios volverse nuestro enemigo? ¿Podrá Dios de la amistad, de la reconciliación en Cristo Jesús, convertirse en nuestro enemigo? ¿Podrá Dios a nosotros que nos ama tanto, con amor eterno y que lo sabemos? ¿Podrá Dios a nosotros, sus hijos, convertir nuestras bendiciones en maldiciones? La Biblia dice que sí. Que Dios puede todas las cosas buenas que nos ha hecho, las puede convertir para nuestro mal. Que así como prometió bendecirnos, nos puede prometer también revertir esas bendiciones. Y por eso dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 10, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y aquí no está hablando de los incrédulos que caen en las manos de Dios, porque eso va a ser en el juicio final. Ahí está hablando el escritor de los Hebreos de cristianos. Porque cuando Dios agarra a un hijo suyo y se lo zumba con más ganas que a cualquier incrédulo. Cuando un hijo de Dios es disciplinado por el Padre, es disciplinado 100 veces más que cualquiera que no es hijo de Dios. Porque el que no es hijo de Dios no conoce la ley ni el pecado. Pero nosotros sí la conocemos, y por el conocimiento de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces Jerusalén nos expresa en el libro de Lamentaciones lo que Dios hace con los que ama. Vean las frases breves aquí en este capítulo 1 del 1 al 8. Ha quedado sola la ciudad, se ha vuelto como viuda, ha sido hecha tributaria, amargamente llora, todos sus amigos le faltaron, ha ido en cautiverio, sus perseguidores la alcanzaron, ella tiene amargura. El Señor la afligió por sus múltiples rebeliones. Desapareció su hermosura, no hubo quien la ayudase, sus enemigos se burlaron de su caída, todos vieron su vergüenza, ella suspira y se vuelve atrás. Estas frases que escogí describen la situación de la ciudad de Jerusalén. Veámosla otra vez de una forma más detenida. Ha quedado sola la ciudad. Una de las cosas que el pecado hace en nuestras vidas es hacernos o infligirnos un sentimiento profundo de soledad, de que no tienes a nadie. El pecado nos hace vernos solos delante de Dios. Ya no tienes, ya no disfrutas esa presencia, esa comunión con el Dios Todopoderoso en las mañanas, porque ya no permite el Espíritu Santo que te sientas protegido ni cuidado por Dios, porque el pecado en tu vida te hace sentir solo. Dice la Biblia, se ha vuelto como viuda, ha sido hecha tributaria. Viuda es alguien que no tiene esposo, que se murió su esposo. Así es el cristiano que vive en pecado. Es como una persona que, ese esposo maravilloso que viene en el libro de Salomón y que le dice, ¿verdad? Como una amada gacela te había visto, mi linda mujer, mi linda preciosa, mi paloma maravillosa. Ahora escapan todas estas cosas de tu vida. Dice la Biblia, ha sido hecha tributaria. Comienzas a pagar el salario del pecado. Amargamente llora. Todos sus amigos le faltaron cuando hubiesen pecado. Es muy difícil ya encontrar, no amigos no cristianos, amigos cristianos, porque dice la Biblia que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. El cristiano que vive en pecado comienza a buscar amigos incrédulos, porque sus amigos cristianos, dice él, que son hipócritas en su amargura, llama a todos hipócritas y se desilusiona, pero no son los amigos hipócritas, eres tú en tu corazón. Te quedas como una viuda, te quedas como un viudo. Todos tus amigos huyen, o los amigos cristianos, dice la Biblia, ha ido en cautiverio. Sus perseguidores la alcanzaron, te alcanzan tus enemigos, te alcanza tu opresión. Dice, ella tiene amargura, el Señor la afligió por sus múltiples rebeliones. En el capítulo 2, Dios habla con ira y con juicio. Y en el capítulo 2, del 1 al 5, se menciona la indignación de Dios. Y dice Lamentaciones, capítulo 2, ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Amados, obsérvenlo, no fueron los babilonios, fue Dios. No es tu compadre el que te hizo mal, no es tus vecinos los que te quitaron tu casa, no es el gobierno, no es el partido, no es el hambre, es Dios quien se encuentra detrás de las mismas calamidades que nos vienen a nuestra vida, los mismos amigos que a veces nos traicionan, es Dios quien lo permite. Dios se encuentra detrás de las cosas buenas, como decía Job, que hemos de recibir solamente de Dios el bien y no el mal. Dios es el que se encargó del que le pasaran todas estas cosas a Jerusalén, a la nación de Israel. Derribó del cielo la tierra la hermosura de Israel, dice el capítulo 2, versículo 1. Y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. ¿Es posible que se acabe la misericordia de Dios? ¿Ah? ¿Hay perdón en la sangre de Jesucristo? Si es verdad, siempre y cuando haya arrepentimiento. Arrepentimiento. El arrepentimiento es la llave que abre la puerta otra vez a la comunión con Dios. Si no hay arrepentimiento de nuestra parte, no hay perdón. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, echó por tierra las fortalezas de las hijas de Judá, humilló el reino y a sus príncipes, cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel, retiró de su diestra frente al enemigo y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Quiero que observen, en primer lugar, en el versículo 1, que la Biblia dice que Dios oscurece. El pecado siempre oscurece la mente, impidiéndonos razonar de una forma juiciosa y adecuada. Dice Oseas 4:11, el vino, el mosto y la fornicación permean el juicio, impiden el juicio. En otras palabras, el pecado le roba al cristiano el poder discernir entre el bien y entre el mal. Cuando tú vives en pecado y estás en pecado, lo primero que es afectado es la mente. Y aquí, en esta caja, ya no puedes ver bien espiritualmente. A lo bueno le llamas malo, a lo malo le llamas bueno. Ya no es luz ni tinieblas, ya en tu mente son zonas grises. Ya está borroso tu juicio, ya te parece bueno hacer eso, lo que antes parecía muy drástico delante de Dios, ya lo haces de una forma como cínica. ¿Por qué? Porque el pecado le roba al hombre la capacidad de discernir. Dice el versículo 1, derribó la hermosura. Dios convierte en maldición la hermosura de muchas mujeres. Dios convierte en maldición la guapura de muchos hombres. Dios convierte en maldición el poder y el prestigio de una princesa o de una reina. Dios convierte y derriba hasta el suelo el poder político de cualquier poderoso.